en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. La cuestión de la posesión de las tierras es un asunto central en el reclamo y posiblemente en la resolución de la situación que viven las comunidades indígenas argentinas. A propósito de esto y de esta introducción, es que quiero darle la bienvenida, como siempre, a este programa al doctor Horacio Esber, el director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que está plenamente consciente y conocedor de esta cuestión de la que estamos hablando, donde incluso, me animo a decir, las noticias, que de pronto no son muchas por su trascendencia, pero sí por su constancia, hacen que comunidades vengan a la Defensoría, comitivas y delegaciones de la Defensoría vayan hasta los territorios. Es decir, hay un movimiento fluido en torno a esto y queremos aprovechar la presencia del doctor Esber en este sentido. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Omar, usted sabe que, a ver, por ejemplo, la semana pasada tuvimos acá una reunión con el defensor, el doctor Anselmo Cela, y miembros del programa indígena de la Defensoría, junto con la comunidad mapuche Tehuelche Cospi de Río Negro. También venían y hicieron sus planteos a partir de algún, lo que ellos consideran un despojo de sus territorios y un avance de empresas privadas y con el aval de la justicia. O sea, no es un avance, digamos, de manera individual, sino con el aval de la justicia, en ese caso provincial, sobre territorios que ancestralmente pertenecieron a esta comunidad, a este pueblo. Y bueno, hemos visto también durante la semana algunos conflictos de otra comunidad, también mapuche, en este caso de la provincia de Neuquén, con el INAI, y algunas discusiones respecto de, en este caso era sobre obtener la personería jurídica, esta era la demanda de la comunidad. Hemos visto, acaba de venir una comisión encabezada por un funcionario de la Defensoría, Carlos Scali, y además acompañado por la persona que trabaja para la Defensoría en la provincia de Formosa, que es la doctora Marina Morales, recorrieron algunos puntos del noroeste de la provincia de Formosa, algunas comunidades del noroeste de la provincia de Formosa, y puedo decir que en general detrás de todos los reclamos de las comunidades indígenas subyace el reclamo más importante, por ahora el más importante, porque seguramente una vez que estén resueltos van a venir otros reclamos de tanta trascendencia como este, que es el reclamo sobre los territorios, sobre la posesión de los territorios ancestrales que han tenido estos pueblos indígenas que habitaron la tierra de lo que hoy se llama América y que algunos en Latinoamérica ha empezado a llamarse como Avia Yala. América le han dado esa denominación. Y, digamos, pueblos que habitaron desde los orígenes estas tierras. Bueno, esas posesiones ancestrales son reclamadas y me parece que es oportuno que conversemos un poco sobre esa especial relación con el territorio que tienen los pueblos indígenas y que merece una explicación para que nosotros entendamos cómo funciona ese vínculo de los pueblos indígenas con sus tierras. Lo primero que hay que decir es que primero hay que abordar el concepto de territorio. Nosotros no podemos ver no podríamos entender a los pueblos indígenas que reclaman los derechos que tienen sobre sus territorios si pensamos el territorio con el concepto de propiedad privada. Si creemos que lo que reclama una comunidad es poseer una determinada cantidad de tierra, alambrarla y hacer dentro de esa tierra lo que hace cualquier criollo, cualquiera de nosotros, que compra un campo y decide, por ejemplo, sembrar papa, o hacer ahí adentro una pileta, tener animales o lo que fuere, y lo hace desde el concepto de la propiedad privada y dentro de 3 años decide venderlo, entonces lo vende y con esa plata se compra otra cosa. El concepto de territorio es diametralmente opuesto a esta idea. Por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de, no sé, Venado Tuerto, forman parte de un territorio, son un territorio, no pertenecen a nadie en particular. El territorio indígena es lo mismo, pertenece a la comunidad, no pertenece a una persona individualmente. Es inajenable, no se puede vender, es inembargable, no se puede embargar. No se transmite como se podría transmitir su casa o la mía por vía de la de derecho sucesorio, de la herencia a nuestros hijos o algún pariente, depende de la línea de sucesión, sucesoria. No, el territorio es territorio, y este es el primer concepto desde el que debemos partir para empezar a entender que cuando los pueblos indígenas reclaman derechos sobre su territorio, están reclamando el derecho de donde un pueblo va a habitar, y no están reclamando un derecho individual, sino es un derecho comunitario. Y esa es la primera noción de la que debemos partir. Después, a esa noción tenemos que adicionarle una nueva noción también. Nosotros como pueblo, como Argentina, como nación argentina, después de muchísimos años, ya tenemos 200 años de historia, el bicentenario, etcétera, etcétera, hemos ido formando lo que se llama un ethos. El ethos de un pueblo es está conformado por las costumbres propias, de ese, por su, las tradiciones de ese pueblo, que a la vez le dan un carácter, una personalidad, una personalidad. Usted, cuando usted dice, ve una persona y dice, o escucha hablar y lo ve proceder y demás, y ese es alemán, y ese otro es brasilero, y aquel es peruano, y lo va identificando porque tienen esa identidad que se forma como pueblo, que desborda la identidad individual. Bueno, los pueblos indígenas también tienen una identidad, tienen un ethos que conforma, que está conformado por esto que le decía, el carácter, la tradición, que va formando esa identidad. No es lo mismo el pueblo huichí que el pueblo mapuche, que el pueblo com, que el pueblo pilagán, que el pueblo guaraní. Tienen identidades diferentes, tienen una cosmovisión diferente. A partir de allí debemos entonces entender que esa cosmovisión, ese carácter, está conformado por la noción de creencia. Tiene creencias diferentes, tienen dioses diferentes, básicamente creencias, así como el catolicismo, el judaísmo, el la creencia musulmán, son creencias, creencias religiosas, creencias en un ser sobrenatural, creencias. Bueno, los pueblos indígenas también tienen sus propias creencias, y respecto a esto quiero detenerme un instante. Se subestima la creencia de los pueblos indígenas y muchas veces esas creencias religiosas de los pueblos indígenas, y en muchísimas ocasiones se las mira y se las descalifica denominándolas como paganismos, como supersticiones, no entendiendo el concepto profundamente simbólico en el sentido más propio de la palabra simbólica, o de la palabra símbolo, que conforma también ese carácter y ese conjunto de costumbres y tradiciones de los pueblos. Y quiero detenerme ahí porque nosotros hemos tenido, a partir de lo que se llamó el sincretismo religioso, es decir, la fusión de diferentes creencias, pero sin tener en cuenta que en América, especialmente en América del Sur, hubo una fuerte presencia y de la creencia dominante que llegó de la mano de la espada española, y que se impuso de esa manera, se llamó sincretismo religioso entonces a las creencias católicas con las creencias indígenas de cada uno de estos pueblos. Y entonces por eso usted ve muchas tradiciones, por ejemplo en el norte de nuestro país, en donde se mezclan rituales y ceremonias que pertenecen al cristianismo, al catolicismo, en este caso, dentro del cristianismo, el catolicismo, y creencias que pertenecen a pueblo colla, por ejemplo. Rituales, y se mezclan los rituales. Bueno, sintéticamente y sencillamente explicado, a esto se le llamó sincretismo religioso. Sin embargo, subsisten entre muchos pueblos indígenas sus propias creencias, como eran originalmente, y esto también conforma una cosmovisión, una manera de mirar el mundo. ¿Y por qué toda esta explicación? Toda esta explicación para llegar a entender que la relación del pueblo indígena con su territorio es una relación especial, que no solo está basada en la idea del espacio físico que ocupo, sino que en ese espacio físico voy a depositar como pueblo todas las creencias, toda mi cultura, toda mi tradición, toda mi historia. Fíjese usted, si usted camina a los territorios indígenas, cualquier de la mayoría de los pueblos, yo no quiero decir todos porque en verdad no conozco si es en todos o no lo es en todos, pero usted va a encontrar una toponimia, es decir, cómo designan los lugares, y tienen una directa relación con las creencias de esos pueblos. El territorio tiene una noción de historia, tiene una noción sagrada, tiene una noción ritual para esos pueblos. Entonces, va mucho más allá de lo que comúnmente se cree, de decir, bueno, un territorio indígena es el lugar donde se produce la caza, la pesca, van a mariscar. Sí, sí, sí, eso es cierto, esos son los modos de subsistencia. Pero después hay un profundo arraigo cultural con ese territorio. Doctor Ever, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Okay. Campaña de concientización vial en Santiago del Estero. Para prevenir los accidentes de tránsito y disminuir los daños que se producen por el incumplimiento de las normas viales, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero lanzó, junto a la Universidad Nacional y a la Universidad Católica, ambas de Santiago del Estero, una campaña de concientización vial en la capital de la provincia. La iniciativa consiste de una asistencia técnica para producir un contacto directo con los conductores de motos y autos y busca dar consejos, información y responder todo tipo de dudas a los ciudadanos.